y, por supuesto, la única solución duradera al problema del pecado y de la adicción es recibir un corazón nuevo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pablo también explica a los romanos lo que significa morir a esa naturaleza pecaminosa y adictiva a fin de que podamos vivir para Cristo. Romanos 6:8 al 13. Y luego agrega: más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13:14. ¿Quién no conoce personalmente la lucha contra las adicciones en su vida o en la de los demás o incluso de algún miembro de la familia? ¿Cómo puedes ayudar a las personas a comprender que el hecho de que quizás necesiten ayuda profesional no es admitir un fracaso espiritual, incluso como cristianos? Jueves 30 de mayo. Perder la vida. Como seres humanos conocemos la realidad de la muerte. La leemos, la vemos y quizá hasta estuvimos cerca de sufrirla personalmente. Lee 1 Corintios 15, 26. ¿Cómo se describe la muerte y por qué se la describe de esta forma? ¿Quién, después de haber perdido un ser querido, no padece personalmente cuán gran enemiga es la muerte? Por otro lado, los muertos están bien. Si cierran los ojos en el Señor, en lo que para ellos parece ser un instante, resucitan a la inmortalidad. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Deseado a toda la gente, página 731. No son los vivos, especialmente los amigos o los miembros de la familia que quedan, los que conocen el verdadero dolor y el pesar después de un fallecimiento. El hecho es que el duelo es una respuesta normal y natural a la pérdida. Es el sufrimiento emocional que experimentamos cuando nos arrebatan a quienes amamos. El proceso de duelo no es el mismo para todos, pero en general la mayoría pasa por varias etapas. La primera reacción a la muerte de un ser querido y la más común es la conmoción y la negación, incluso cuando la muerte sea previsible. El shock es la protección emocional contra el agobio sumamente repentino por la pérdida y puede durar 2 o 3 meses. También puede atravesar un periodo de estar constantemente absorto en los pensamientos acerca del ser querido, incluso durante las tareas diarias comunes. A menudo las conversaciones giran alrededor de la pérdida o del ser querido. Este periodo puede durar 6 meses en un año. La etapa de desesperación y depresión es un largo periodo de duelo, probablemente la más dolorosa y prolongada para el duelo, durante la cual gradualmente se acepta la realidad de la pérdida. En esta etapa se puede experimentar una variedad de emociones como ira, culpa, remordimiento, tristeza y ansiedad. El objetivo del duelo no es eliminar todo el dolor ni los recuerdos del fallecimiento. En la etapa final de la recuperación se comienza a tener un renovado interés en las actividades diarias y a funcionar normalmente día tras día. ¿Qué pensamientos reconfortantes puedes encontrar en los siguientes pasajes? Romanos 8, 31 al 39, Apocalipsis 21:4 y 1 Corintios 15, del 15 al 57. Viernes 31 de mayo, para estudiar y meditar. Muchos han sufrido como resultado de sus adicciones. Se han vuelto esclavos de sus deseos y han perdido su dinero, su trabajo y su salud y su libertad. Pero Jesús vino a librarnos de nuestro pecado y de todas nuestras adicciones, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Jesús también prometió que siempre estaría con nosotros. Mateo 28:20, Isaías 43:2. Por lo tanto, no tenemos que librar solos esta guerra. De hecho, debemos recordar que la batalla es del Señor. Primera de Samuel 17:47, y nos promete la victoria. Primera de Pedro 1:3-9. Hoy puedes comenzar el camino hacia la victoria sobre cualquier adicción y recibir la libertad que deseas y que Dios quiere para ti. Esto no significa que no tendrás problemas y a veces hasta podrías fracasar. Pero lo bueno es que mientras no abandones al Señor, Él no te abandonará a ti. Y ciertamente no hay nada de malo en buscar ayuda profesional también. Así como el Señor puede usar a un profesional médico para ayudarte con tus problemas de salud, también puede utilizar a un consejero profesional para ayudarte con tus adicciones. Cuando nos rodeen las dificultades y las pruebas, deberíamos acudir a Dios y esperar confiadamente en Aquel que es poderoso para salvar y fuerte para librar. Debemos pedir la bendición de Dios, si es que queremos recibirla. La oración es un deber y una necesidad, pero ¿no descuidamos la alabanza? ¿No deberíamos agradecer más a menudo al dador de todas nuestras bendiciones? Necesitamos cultivar la gratitud. Deberíamos contemplar frecuentemente y volver a contar las mercedes de Dios y alabar y glorificar su santo nombre aun cuando experimentemos dolor y aflicción. Mensajes selectos, tomo 2, página 306. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué papel desempeña el perdón cuando se pierde la confianza y en la recuperación de una relación rota? Mateo 6:12-15, 18:21-22. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Primera de Corintios 13:4-5. 2. ¿Cuál es el beneficio de contemplar y relatar las misericordias de Dios mientras afrontamos el dolor y la aflicción? 3. ¿De qué formas prácticas tu familia de la iglesia puede ayudar a quienes están teniendo problemas con algún tipo de pérdida? 4.